La puerta grande de nuestra fonoplatea se ha abierto hoy para recibir en ella a diversas personalidades e invitados especiales que se han hecho presentes para asistir a una ceremonia que resulta muy grata para el espectador y para nuestro país. La emisora internacional holandesa Radio Nederland ha organizado un concurso de radioteatros entre emisoras latinoamericanas. Un centenar de broadcastings fueron invitadas a participar en este evento cultural. CX14, El Espectador, intervino en el certamen con dos obras del talentoso autor uruguayo Dr. Juan Carlos Patrón y ambas merecieron honrosas calificaciones del jurado. Ante este acontecimiento ha viajado a nuestra capital el señor Francisco E. de Mulder Bonello, director del Servicio Iberoamericano de la emisora internacional holandesa, figura de prestigio en la radiodifusión mundial, a quien ya dejamos con ustedes. Señor Bonello. Excelentísimo señor vicepresidente de la República. Excelentísimo señor embajador de los Países Bajos. Señor presidente Dandevo. Señoras, señoritas, señores. Mi presencia en esta radioplatea de CX14, El Espectador, no podía ser más grata, dado que vengo a rendir homenaje a una radiodifusora amiga que en el espacio de 38 años de actividades radiales ha demostrado ser un eslabón imprescindible en la cadena de cosas que hacen la vida agradable. Una emisora que, impulsada por la dinámica figura de su presidente y director general, señor Héctor Amengual, y secundada por sus excelentes colaboradores, ha contribuido considerablemente, en cooperación con otras estaciones de radio del país, en la educación, recreo e información objetiva de los habitantes de este gran pueblo, baluarte de democracia, como es la República Oriental del Uruguay. Además, estamos reunidos aquí hoy para honrar, como bien se merece, a una gran figura de este país, a un hombre que es abogado de profesión y autor de vocación, a un libretista conocido en el mundo de las letras hispánicas, a cuya pluma se deben las más aplaudidas obras del Teatro Nacional Uruguayo, el doctor Juan Carlos Patrón. Esta emisora amiga y este admirado autor concurrieron al certamen organizado por la emisora que represento, Radio Nederland, no con un libreto, sino con dos libretos, y se llevan no un premio, sino un molino de plata y una mención de honor. Con la organización de este concurso de radioteatros, Radio Nederland no ha perseguido más fin que el de demostrar su gratitud y reconocimiento a las emisoras amigas del continente latinoamericano que transmiten y retransmiten espacios radiales preparados por Radio Nederland, estimulando a la vez con ello la confección y difusión de buenos guiones radioteatrales y, por ende, los valores literarios, artísticos y radiofónicos de los respectivos países. La bomba que irradiará esta noche en estreno absoluto CX14 El Espectador es la pieza al que un jurado internacional compuesto de hombres de letras y radiofonistas establecidos en Holanda concedió el molino de plata. Al emitir su fallo, el jurado se expresó sobre la misma en los términos siguientes. La bomba respira un aire de libertad, dentro del cual se presenta una actuación hábilmente pintada con humor y realismo. Con desenvoltura y acierto se ataca un vicio social tan viejo y funesto como es el del prejuicio de una fama sin real fundamento. Se destaca el valor comunicativo de la obra. Con acierto se logra, además, hacer resucitar la figura del anarquista romántico en tiempos en que el fracaso de tantas ideologías utilitarias y pragmáticas hace volver los ojos de los jóvenes hacia valores más humanos, especialmente el valor intrínseco de la libertad, así como el valor personal que supone la lucha por la misma. La obra se salva de todo doctrinarismo por medio del humor, sin el cual sería nula para el gusto moderno. Como pieza radioteatral, La bomba es optimista, sin ser ingenua. Su lenguaje sencillo la hace asequible a todo el mundo. Es directa, sana, viva y estimulante. Esta pieza radioteatral de Juan Carlos Patrón, así como su mención de honor al dar la 5, excelente modelo de precisión en el juego dramático del tiempo con la muerte, en un tema de doble fondo educador, en el que se demuestra la trágica falibilidad de la justicia humana y de rechazo la intención de suscitar un grito de protesta contra la pena de muerte, estas dos obras, digo, serán la aportación de la República Oriental del Uruguay en un álbum de 6 radioteatros latinoamericanos realizados por Radio Nederland en el transcurso de los próximos meses, serán puestos a disposición de un centenar de radiodifusoras latinoamericanas. Uno de los discos de este álbum contiene en una cara la obra que mereció el Molino de Oro, cuento de Navidad del autor argentino Attilio Betti, y en la otra figura la bomba, que irradiaremos dentro de este acto de hoy. En unos instantes, el señor embajador de los Países Bajos, excelentísimo señor doctor Adriano Vroon, procederá a elevar esta ceremonia a su punto cumbre, entregando un molino de plata a CX el espectador y otro al doctor Juan Carlos Patrón. Para dejar constancia de tan memorable acontecimiento, ofrezco a usted, señora Mengual, en su calidad de director general y presidente de CX14 el espectador, y a usted, señor doctor Juan Carlos Patrón, en nombre de la dirección de la emisora internacional holandesa Radio Nederland, el correspondiente, mejor dicho, los correspondientes diplomas de honor por las dos obras uruguayas que han sido premiadas en este certamen, La Bomba y Al Dar las 5. Diplomas que han sido caligrafiados para esta ocasión especial por el artista holandés Henk Koops. Al hacer entrega de estos diplomas y del disco que contiene la obra premiada con el Molino de Plata, deseo hacer extensivos las más cordiales felicitaciones de la Dirección General de Radio Nederland a usted, señor Juan Carlos Patrón, y a CX14, el espectador, añadiendo a la vez mi más sincera gratitud por la organización de tan simpático acto que me ha hecho sentir, tanto espiritual como literalmente, mucho más cerca que nunca de mis amigos uruguayos, así como del mundo de la radiodifusión de este hospitalario país, por el que siento personalmente gran admiración y con el que me unen, además, vínculos familiares. Muchas gracias. Se ha escuchado al señor Francisco de Mulder Bonello, director del Servicio Iberoamericano de Radio Nederland. Y en estos momentos el señor de Mulder Bonello hace entrega de hermosos pergaminos a CX14, el espectador representado en la persona del presidente de su directorio, señor Héctor Amengual, y al doctor Juan Carlos Patrón. Están desplegando ya los pergaminos que lucen en su parte superior izquierda la reproducción de un molino holandés en colores, rodeado de nubes. A lo largo de su margen izquierda pende una cinta, el emblema tricolor holandés, rojo, blanco y azul, que le da solemne prestancia. En estos momentos se expone ante la audiencia de la fonoplatea y los diplomas llevan al pie la firma de las personas que integraron el jurado: doctor Carlos Martín, colombiano; doctor Francisco Carrasquer, español; señor Iván de Córdoba, chileno; señor Alfredo Hoffman, hondureño; y señor Francisco de Mulder Bonello, quien presidió el jurado como comité. El señor de Mulder Bonello saluda exclusivamente al doctor Patrón, autor de los libretos premiados. Y en estos momentos, el señor Héctor Amengual recibe a su vez el diploma que corresponde a CX14, el espectador. El señor de Mulder Bonello obsequio también al doctor Patrón y al señor Amengual con sendos discos conteniendo las obras de radioteatro que han sido premiadas y a las que se le ha discernido el molino. Y ahora, siguiendo con el desarrollo del programa, se encuentra presente en el acto que se está cumpliendo en la fonoplatea del espectador el coro de niños de la Escuela número 26 de Práctica, Países Bajos, escuela cuyo director es el señor Raúl Barboni. Esta agrupación coral está integrada por 50 niños y se presentará bajo la conducción de la profesora de canto, señorita Adela Volpe Prefumo. El coro nos brindará ya Canción al Río Uruguay. El coro de niños de la Escuela número 26 de Práctica, Países Bajos, actuando bajo la dirección de la profesora de canto Adela Volpe Prefumo, interpretó Canción al Río Uruguay. Y ahora nos aprestamos a recibir al embajador de los Países Bajos, acreditado en el Uruguay, excelentísimo señor doctor Adriano C. Fron. Excelentísimo señor vicepresidente de la República Oriental del Uruguay. Señor presidente de la UNDEBU. Señoras, señoritas, señores. Es para mí un honor y un placer estar presente aquí en esta ceremonia para hacer entrega de los premios que CX14, El Espectador y Dr. Juan Carlos Patón han ganado en el concurso latinoamericano de radioteatros organizado por la radiodifusora mundial holandesa Radio Nederland. He celebrado mucho esta iniciativa de Radio Nederland de organizar un concurso de radioteatros porque de esta manera se puede dar más conocimiento del alto nivel cultural de los países latinoamericanos. En los casi 5 años que tengo el privilegio de representar a mi país en el Uruguay, me he dado cuenta de los lazos íntimos que existen en todos los planos entre nuestros dos pequeños países demócratas. Es por eso que me ha dado una inmensa satisfacción que Radio El Espectador y el doctor Patrón hayan ganado 2 premios por sus obras, entre los cuales el Molino del Plata, 2 premios de los 6 que han sido otorgados. Esa satisfacción se debe al hecho de que este éxito ha demostrado a qué alto nivel está la literatura en el Uruguay, donde yo me encuentro tan a mi gusto. Sin duda, este lucimiento uruguayo va a llamar la atención no solamente en Holanda, sino también en el continente latinoamericano. Señor Amengual, es para mí un placer entregarle el premio Molina de Plata, ganado por su emisora en el concurso latinoamericano de Radio Net. Este triunfo significará otro galardón en la brillante carrera de CX14 Radio El Espectador. Se ha escuchado la palabra del excelentísimo señor embajador de los Países Bajos en el Uruguay, doctor Adriano Fron, en instantes en que se celebra la distinción que le ha sido conferida a CX14, El Espectador, y al doctor Juan Carlos Patrón. Doctor Patrón, con muchísimo gusto ahora presento a usted como autor del radioteatro La Bomba, El Molino de Plata, de lo cual se ha hecho merecedor en el concurso de Radio Nederland. Me falta el tiempo para poder elogiar en este momento a su persona, pero opino que eso tampoco será necesario, en vista de que todos lo conocen como ilustre representante de la literatura uruguaya, como erudito jurídico y activo defensor de la protección a la infancia. Le entrego este premio con las felicitaciones sinceras por el éxito obtenido, que no solamente significa un triunfo para usted personalmente y para Radio El Espectador, sino también para todo el pueblo uruguayo. El excelentísimo señor embajador de los Países Bajos en Uruguay, doctor Adriano C. Fron, ha hecho entrega de los Molinos de Plata al señor Héctor Amengual y al doctor Juan Carlos Patrón. Y de inmediato, ante nuestros micrófonos, el presidente del directorio de Difusoras del Uruguay, señor Héctor Amengual. Excelentísimo señor vicepresidente de la República. Excelentísimo señor embajador de los Países Bajos. Señor director de la sección iberoamericana de Radio Nederland. Señor presidente de Andebu. Señoras, señoritas, señores. En realidad, esta es una nueva distinción que nos confiere la emisora mundial de Holanda. La anterior la recibimos en el mes de octubre del año pasado, cuando Radio Nederland invitó a El Espectador a participar en tan importante concurso, lo que consideramos de gran significación para nuestras honrosas vinculaciones, de posibilidad de nuevo aporte a la obra de la radiotelefonía continental y de feliz acercamiento entre los pueblos hispanoamericanos. Y decidimos participar sin vacilar un solo instante, y lo hicimos con gran satisfacción, con legítimo orgullo, cualquiera hubiera sido el resultado de este evento cultural. Ahora se nos ofrece otra distinción de Radio Nederland, con lo que surge del fallo del jurado, en el que las dos obras presentadas por El Espectador son laureadas con el Molino de Plata y la mención de honor. Y aquí corresponde señalar el gran privilegio de El Espectador al haber contado con el aporte invalorable del talentoso doctor Juan Carlos Patrón, uno de los miembros predilectos de esta familia grande de El Espectador, autor de los dos guiones galardonados. Este molino de plata que se nos acaba de entregar, con sus aspas como brazos abiertos dispuestos al abrazo, lo recibimos nosotros como un verdadero símbolo de la fraternidad entre dos pueblos. Este molino de plata que se nos acaba de entregar, réplica del viejo molino holandés, con brazos que se mueven sin violencias, que lo hacen para trabajar y producir pacíficamente, que es la mejor manera de contribuir al bienestar de los pueblos, es una honrosa distinción que nos llega desde Holanda. Nos servirá de estímulo para perseverar con fe en la obra en que estamos empeñados desde los primeros días de la existencia de nuestra emisora. Pero nos sentiremos muy satisfechos si más que a el espectador, este premio sirve de algo para el prestigio de la radiotelefonía privada del Uruguay. Nos sentiremos inmensamente felices si más que al espectador, este premio sirve de algo para el bien del país, porque estaremos cumpliendo con uno de los muchos deberes que tenemos como uruguayos. Muchas gracias. Se ha escuchado al presidente del Directorio de Difusoras del Uruguay, señor Héctor Amengual, quien se ha referido al triunfo obtenido por CX14, El Espectador, y el doctor Juan Carlos Patrón. Y seguidamente nuestra audiencia escucha ya la palabra del doctor Patrón. Señor vicepresidente de la República, señor embajador de los Países Bajos, señor presidente de ANDEU, señor presidente de la Asociación General de Autores del Uruguay, señor director del Espectador, señoras, señores. Ante todo, mi agradecimiento a Radio Nederland y al Espectador, no por las distinciones que se me otorgaron en el concurso de radioteatro para autores de América Latina. Eso sería reducir mezquinamente al campo de mis intereses particulares la trascendencia de una iniciativa que ha dado oportunidad a los escritores americanos para expresar libremente, con la tradicional libertad holandesa, las ideas, los ideales, las frustraciones, las críticas y las insatisfacciones que convierten a la obra en un claro testimonio de lucha contra la vida que estamos obligados a vivir para lograr el necesario cambio que alivie la carga de desigualdades e injusticias que abruman a los que más necesitan amparo y solidaridad humana. No ocurre que todos los días la vieja Europa se detenga a escuchar la voz de la joven América. Y por ello es justo agradecer a Radio Nederland la oportunidad que ha dado de que por su intermedio millones de oyentes de los continentes latinoamericanos, de todas las razas y todas las religiones, escuchen el pensamiento de argentinos, chilenos, ecuatorianos y uruguayos, que esta vez somos los promovidos por la difusora holandesa. En cuanto a mis dos trabajos, La Bomba y Andar las 5, solo me corresponde decir objetivamente que continúan la línea inalterable de todo lo que he dicho y escrito a lo largo de toda mi vida, en la cátedra universitaria, en la prensa, en el teatro, en el cine, en la radio y la televisión. Alguien ha afirmado que un escritor tiene dos caminos para elegir, y nada más que dos caminos. El primero, si se triunfa, lleva a los honores, a la fama, a los homenajes, alguna vez, muy rara, a la gloria. El otro se reduce a servir humildemente al pueblo. Como conozco perfectamente mis limitaciones insalvables, no tengo duda alguna que jamás mereceré fama ni honores. Solo pretendo ser útil dentro del marco de mis posibilidades, y así procesado en 1940 fue la divulgación de la miseria monstruosa de todas las cárceles de América. El pasajero, un reconocimiento a la juventud de América, que no vacila en afrontar la muerte para derribar tiranos que afichan libertades. Cinco hermanos es el afiche del penado que recobra la libertad y ya, del lado de afuera del largo y silencioso muro, comprende que sigue preso de una sociedad indiferente que no le tiende la mano para rehacer la vida. Más allá de la ley, escrita con la invalorable colaboración de mi fraternal amigo Ángel Curoto, expone la situación de la mujer ya marchita por los años, que entregó toda una vida a un hombre y la muerte inesperada del compañero la deja desamparada, mientras parientes lejanos reciben alegremente una herencia que no han hecho para merecer. La obra, La Bomba, obra teatral vertida a radio por la maestría artística y técnica de Francisco de Mulder Bonello, jefe de la sección iberoamericana de Radio Nederland, aquí presente, y aquí testimonio mi gratitud, no es otra cosa que la versión grabada de las escenas que todos los días ocurren en la mayor parte de los jóvenes matrimonios cuando los dos esposos tienen que trabajar, obligados por las exigencias de la vida áspera y difícil de nuestro tiempo. Y así el hogar queda cerrado, silencioso, solitario desde la mañana hasta la noche, quebrando mil pedazos la imagen de la familia tradicional que formaron nuestros abuelos. No preciso armar argumentos para justificar el camino que he elegido. Otros lo han hecho antes que yo. Me amparo en el prestigio de una figura americana, pero que por su inmenso talento pertenece a toda la humanidad, y respeto algunos de sus conceptos. El escritor ha sido, es y será siempre un descontento. La obra nace del desacuerdo de un hombre con el mundo, de la realidad de deficiencias y vacío que comprueba a su alrededor. Solo si completa esa condición, la obra será útil a la sociedad y contribuirá al perfeccionamiento humano, impidiendo el marasmo intelectual, la autosatisfacción, la inmovilidad, la parálisis intelectual y moral. Su misión es inquietar, mantener a los hombres en un constante insatisfacción para estimular el necesario cambio. Si en La Bomba o en cualquiera de mis clases universitarias o trabajos anteriores alguien creyó encontrar una palabra cruel, una calificación dura, una situación impiedosa, que no piense que he tratado de deteriorar la imagen de mi país o de América. Es sencillamente la evidencia de mi ferviente deseo de contribuir con lo muy poco que sé y que puedo al perfeccionamiento de la legislación que nos rige y al mejoramiento de la vida humana. Al fin de cuentas, enfrentar públicamente la verdad, por dura y amarga que sea, es también una auténtica prueba de amor. Se escuchó al doctor Juan Carlos Patrón, renombrado jurista uruguayo, periodista, hombre de teatro y en estos momentos feliz triunfador en el certamen de radioteatro realizado en Holanda. Corresponde que anunciemos ahora la presencia y la palabra del señor presidente de Andebu, doctor Justino Jiménez de Arechaga. Señor vicepresidente de la República, señor embajador de los Países Bajos, señor presidente de AGADU, señores homenajeados. Es con profunda satisfacción que traigo la adhesión de Andebu a este acto. Y mi presencia aquí traduce el orgullo y la alegría con la que todos los radiodifusores uruguayos han visto este triunfo del espectador y de Juan Carlos Patrón. Del espectador, que es sin duda uno de los más prestigiosos, valiosos y antiguos miembros de nuestra institución. De Juan Carlos Patrón, porque a través de su larga trayectoria de ciudadano, porque esto del patrón jurista y del patrón autor son episodios simplemente de una verdadera figura cívica, porque lo sentimos profundamente vinculado a todo esfuerzo cultural que se cumpla en este país. Veo además con profunda alegría el que se realice este género de certámenes. Hace pocos días leía en una espléndida revista alemana, la revista Humboldt, un ensayo de una especialista alemana en temas literarios, Hilde Dickon, titulado Poesía lírica, ¿para quién? Y Hilde Dickon se pregunta si no es que ha llegado el tiempo de que la poesía lírica desaparezca. No encuentra que tenga ya un destinatario en nuestro tiempo. Por un lado, la alienación. Por el otro lado, la predominancia de los valores sociales parecería que ya no dejan para el hombre el tiempo de saborear este género literario. Yo no estoy ni tan pesimista ni tan inquieto como Hilde Dickon, y creo que la pregunta con respecto a la poesía lírica y a su subsistencia no ha de ser para quién, sino para qué. Y mientras haya alguien que tenga la necesidad de expresar sus propias inquietudes, sus propios sentimientos, sus propias angustias, la poesía lírica tendrá que sobrevivir y sobrevivirá sin duda, aunque le falte un público. Pero en cambio, me interesa estas reflexiones sobre el porvenir de la poesía lírica en cuanto ellas significan vincular un estilo, una forma literaria a un tiempo histórico. Y así como indudablemente la poesía lírica fue en algún momento de la historia la forma connatural a ese tiempo, así la literatura radiofónica tendrá que ser la forma literaria connatural a nuestro tiempo. Me preocupa observar que las academias y los ministerios de cultura siguen inquietos en su tarea de premiar sonetos, pero todavía no han descubierto que tienen que preocuparse también de premiar libretos. ¿Por qué? Porque este es un instrumento nuevo para la expansión cultural. Porque este es el único instrumento de cultura que tiene el privilegio de alcanzarnos a todos. Porque esta es, y ya lo he dicho muchas veces, la única universidad a la cual acceden incluso los analfabetos, que son muchos en este desdichado continente americano. Y se necesita entender que el escritor para la radiodifusión, como el escritor para la televisión, no lo es cualquier escritor, ni pueden serlo los mejores escritores muchas veces. La radiodifusión y la televisión exigen una técnica literaria, un modo de decir, un modo de insinuar, un modo de provocar reacciones que es absolutamente particular y nuevo. Y es necesario que nuestros institutos de cultura comprendan, y se los hace entender este género de certámenes internacionales, la necesidad de estimular la producción de nuevos valores literarios, especialmente dirigidos a prestigiar y ampliar la eficacia de este método que la tecnología moderna ha puesto en nuestras manos. A veces se dice con rapidez, con demasiada ligereza, la radio y la televisión no se preocupan de abrir sus puertas a los grandes escritores nacionales. Yo tengo un reproche que hacer. Yo pregunto en qué medida los escritores nacionales, los grandes escritores nacionales, se han preparado para acceder a la radio y a la televisión. Porque estoy seguro, porque conozco la gente con la que trabajo, que el día que las grandes inteligencias nacionales, que los grandes valores culturales de este país demuestren interés y adquieran la capacidad necesaria como para manejarse en el campo de la radio y de la televisión, no serán solamente las puertas del espectador las que estarán abiertas a ellos, serán las puertas de todas las radioemisoras del país, porque todas ellas tienen interés en contribuir vigorosamente al progreso de la cultura nacional. Esta es una tarea que hay que hacerla con humildad y con sentido de la realidad. La radio y la televisión no son medios culturales dirigidos a minorías. La radio y la televisión son medios culturales dirigidos al pueblo todo. Hay que buscarlo en los niveles culturales en los que ese pueblo está. Naturalmente con el propósito de levantarlo, pero saber buscarlo en los niveles en donde ese pueblo está. Patrón es uno de los hombres que en este país ha tenido la capacidad y la virtud de decir con decoro literario lo que el pueblo necesita saber. Ha sido un combatiente, ha sido un político de la cultura. Y en este sentido es que su triunfo tanto nos satisface. Está muy lejos de todas las torres de marfil. Está hundido en el drama social y político de nuestro pueblo. Y así queremos ver nosotros a los hombres de cultura preocupados por la causa popular y sabiendo cómo ella debe alcanzar a través de su inteligencia y de su capacidad la difusión y el timbre brillante que obliga a que todos nosotros la oigamos en el fondo de nuestro corazón. Con respecto al espectador, es tan próxima mi amistad con Amengual, con toda la gente de esta casa, que probablemente cualquier testimonio mío acerca de lo que el espectador significa dentro de la radiodifusión nacional podría ser tachado de parcialidad. Prefiero simplemente limitarme a decir que una vez más el espectador ha honrado a Andebu como socio de esta institución y a la radiodifusión del Uruguay. Esta ha sido la palabra del señor presidente de Andebu, doctor Justino Jiménez de Arechaga, quien se asoció con sus conceptos al especialísimo momento que viven CX14, El Espectador y el doctor Juan Carlos Patrón. Y a continuación, culminando la oratoria de este acto, el señor vicepresidente de la República, doctor Alberto Abdala. Señor embajador, señor presidente de Andebu, señoras, señores, distinguidos integrantes del campo de la cultura de nuestro país que se encuentran presentes aquí esta noche. Hasta cierto punto no sé en qué calidad tengo que hablar, porque yo integro la casa, formo parte de la familia grande del espectador. A lo largo de muchos años he venido llegando hasta el pueblo de la República con una faz cultural que es distinta a la que le ha traído este triunfo al espectador hoy a través de la obra de Juan Carlos Patrón. Pero hemos querido llegar y llegamos, como todos los que estamos aquí, al alma del pueblo con uno de los tantos motivos que cada uno de nosotros domina. Sin duda yo me siento feliz como gobernante de que una emisora como El Espectador, que es custodio igual que las otras de nuestra República, de las libertades públicas fundamentalmente, felizmente la radiotelefonía nuestra es libre, es testigo de todos los episodios y está presente en todos los acontecimientos de nuestro país, forjando con el esfuerzo de sus hombres el progreso de la República al nivel de los otros poderes del Estado. Hoy, cuando vemos que una de ellas obtiene un triunfo en el concierto americano, nos tenemos que sentir profundamente felices y agradecerle a los integrantes de la Casa el esfuerzo que han realizado para colocarse a este nivel de merecer una mención de parte de países progresistas de Europa por la obra que han realizado. Y en segundo término, en lo que tiene que ver con Juan Carlos Patrón, hasta cierto punto me comprenderían las generales de la ley. Una vieja y bien cimentada amistad tengo con él que viene de mis mayores. Y al igual que el maestro de Derecho Justino Jiménez de Arechaga, fui uno de sus discípulos en la Facultad de Derecho, donde caló bien hondo como ciudadano en la enseñanza del derecho al servicio de la sociedad. Me une una amistad con él muy sólida de muchos años, como amigo, como discípulo y fundamentalmente como ciudadano. No ha integrado los poderes del Estado, pero ha estado al nivel de los que integran los poderes del Estado, permanentemente atento y preocupado por los acontecimientos de nuestra República. Qué feliz me puedo sentir yo de ver hoy a un amigo, a un profesor como fue el mío y que sigue siéndolo en tantos aspectos de nuestra vida, de verlo triunfar y traer para la casa grande del espectador que yo integro un galardón y para la República que por azar integro uno de sus poderes del Estado, una mención que la prestigia en una de las cosas que más tenemos que cuidar y custodiar, los instrumentos encargados de mantener y defender las libertades públicas en la República. Nada como la prensa y la radiodifusión son los instrumentos más adecuados para que mantengamos permanentemente la libertad, defendamos la dignidad del hombre y sepamos con ellos colocarnos a un nivel tal de que las instituciones sean algo sagrado y permanente como el objetivo primordial que tiene que tener todo hombre en la República. Les agradezco la oportunidad que me dieron de hablar como hablo todos los días acá con este lenguaje sin medirme, el lenguaje para llegar al hombre común de la República para quien nosotros estamos labrando un porvenir mejor. Los felicito por el éxito que han obtenido y deseo que nos volvamos a reunir en esta casa o en otras casas de la radiodifusión uruguaya para celebrar eventos como este. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del señor vicepresidente de la República, doctor Alberto Abdala. Continuando con el desarrollo del acto, nuevamente cantarán los componentes del coro de la Escuela número 26 de Práctica, Países Bajos de Montevideo. El grupo de niños interpretará Canción Patriótica Holandesa. Al pensar en ti yo recuerdo tu brillante el coro de niños de la Escuela número 26 de Práctica, Países Bajos, actuando bajo la dirección de la profesora de canto Adela Volpe Prefumo, interpretó una canción patriótica holandesa. Y como culminación de este acto, en el cual distinguidas personalidades han homenajeado a nuestra emisora y al doctor Juan Carlos Patrón por los triunfos obtenidos en el gran concurso latinoamericano realizado por Radio Nederland, será presentada una de las obras premiadas, titulada La Bomba, que obtuviera como distinción el Molino de Plata, instituido por la emisora organizadora del certamen.